Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Muy buenas noches a todos nuestros auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estoy en compañía de mi querido compadre Claudio Riquelme. Claudio, el que te pone el audio. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Feliz y contento de estar otra semana más acá en otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Hoy tenemos una invitada especial, como dijimos la semana pasada. El día de hoy va a ser un programa especial para Día del Niño. Vamos a tener música de anime, dibujos animados en la cápsula del recuerdo. Mientras esperamos la llegada de nuestros colegas Claudio Mauleni, Sergio Arancibia. ¿Cómo estás, Connie? Bien. ¿Qué te parece la experiencia de estar acá en este programa de Entre Amigos, Rock y Nostalgia? Súper buena, me encanta la oportunidad y ojalá los auditores lo pasen bien. Muy bien, tenemos el teléfono de la radio que es el 22-872-7871. Dígame que lo repita. Repítalo, por favor, compadre. 22-872-7871. Oye, recordamos que tenemos nuestras redes sociales, rockynostalgia@gmail.com, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook, donde vamos a estar transmitiendo un ratito más, +569-32-81-28-97, pero por el día de hoy va a funcionar el +569-58-11 58 11 75 43. +569-58-11-75-43. Vamos a saludar como siempre a nuestros queridos socios colaboradores, como siempre nuestra Claudita Rock, un besote para ella, para también Andrea Catalán, otro besito para ella, para Nicolás Ramírez, Richard Fuensalida, Felipe Pincheira y Marcos Ramírez. Bonus track también, vamos a aprovechar de saludar también a Renato. Vamos a aprovechar también de saludar a Francisco Cárcamo, César Flores, bueno, y toda la gente que nos sigue semana a semana en nuestras redes sociales. Bueno, ¿le parece, mi estimado Claudio, que entremos en materia? Entremos nomás. ¿Qué tenemos para el día? Tenemos, como dijo mi compadre Roa, un especial, una cápsula del tiempo especial por el Día del Niño, pero cuando nosotros éramos niños. Así es, vamos a ir, claro, vamos a ir avanzando un poco en lo que es la cápsula del tiempo, desde más a menos. Exacto. ¿Por qué vamos a partir, compadre? Mira, lo que tenemos primero, ¿quién no se apuró a prender la tele, el canal 5, ahí por el año 80 y tanto, 90, a ver el Festival de los Robots? Ahí en el Pipiripao, donde estaba el tío Roberto Nicolini. Hoy el Festival de los Robots, mítico y legendario Festival de los Robots. Exacto. Que contenía, era un compilado de... Eran cuatro series. Cuatro series, claro. De animación mecha o mechanic, en animación japonesa. Que la compañía estadounidense SIF International... adaptó para la versión de Latinoamérica. Exacto. Estos monitos eran producidos por Toei Animation. Ustedes conocen ya Toei, porque por Dragon Ball. Claro. Exacto. Este anime consistía de El Vengador, El Gladiador, Super Magnetron y El Galáctico. Esto era todo lo que formaba el Festival de los Robots. El mítico, legendario. También me acuerdo que daban, aparte de esos tres, daban el Mazinger Z, Iron Man 28. Sí. Y al tiempo después, el canal de la competencia tiró otro anime de robot que era Robotech, que también de película. Pero Voltron también. Voltron, sí. También era el mismo estilo. También. Ultraman andaba también por esas. Ultraman, Claro, ahí se nos está cayendo acá, el pesado, compadre, claro. Oye, sí, volmético y legendario. Y el Festival de los Robots dejó secuelas, po. Dejó secuelas en todos nosotros. Dejó secuelas en todos nosotros, por sobre todo. En una banda chilena llamada Priapo, la cual hizo el tributo del Festival de los Robots, y es lo que vamos a escuchar en este minuto. Entonces, exacto, vamos con el primer tema del programa. Un en vivo de Priapo. Un en vivo, justamente. Esto es Priapo y el Festival de los Robots. Esta weá es un buen cover, pues. Este es un cover de chileno, amigo nuestro, Memo Aguirre. No se viene bien. Más conocido como Capitán Memo. ¿Qué Memo? ¿Qué Memo? ¿Qué pasaba recién, compadre Roa? Lo que recién pasaba era el mítico y legendario Festival de los Robots de mano de la banda Priapo y obviamente el inolvidable Capitán Memo. Fue uno de los temas que escuchamos recién. Oye, el toque de blues que le dieron los cabros fue espectacular. extraordinario. Y hablando de extraordinario, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, que hace arribo al programa más temprano de lo habitual. Llegó antes las 10, este buen va a ser milagro si no llueve. ¿Cómo está, mi compadre? Buena, compadrito, ¿cómo estáis aquí? Laburando, vos, compadrito. ¿Qué quiere que le diga? Aquí estamos. Muchas gracias por su cordial bienvenida. Gracias. Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos. Y nada, vos, aquí a darle con Tuti. Así es, llegó Pastor Pirincho. Así es. Hoy estábamos comentando un poco que la cápsula del tiempo del día de hoy está dedicada a los dibujos animados. Y acabamos de trazar el tema Festival de los Robots de mano de la banda Priapo. Evidentemente tributo a el Capitán Memo. ¿Qué Memo? Bueno. Más rato que Memo. Si usted lo dice. Oye, buen cover ahí con la armónica, sí, le ponen. Eso estaba comentando, los toques bluseros que le dieron los cabros al tema del Capitán Memo, espectacular, loco. Y reseña un poco lo que comentábamos, que dejó el programa El Festival de los Robots, dejó su huella, dejó su legado dentro de los rockeros. Acá en Chile, por lo menos, no es la única banda que ha hecho covers a Capitán Memo. Con Pirincho estábamos hace un tiempo atrás en el bar de aquí enfrente y te acordás que los cabros preguntaron ¿qué quieren escuchar? Y todo lo unísono, Dragon Ball Z. Y la cantaron. Bueno, ahí vamos a estar tirando más temitas también. Hace cierto rato ya. Claro. Oye, vamos a seguir entonces con nuestra segunda línea. Oye, vamos a, antes de eso, recordar que esas series de anime fueron El Vengador de 1975, El Gladiador de 1976, Superman Neutron, ya. Perfecto, muchas gracias por la intervención, Constanza. Bien, seguimos entonces con la pauta. ¿Qué le pareció la intervención, querido Sergio? Está bien. Muy bien. Y de a poquito vamos uniéndonos al clan. Obvio. Ya, afuera los pinches. Vamos entonces. Muy bien. Ya, démosle nomás entonces curso a la. Oye, lo que viene. Lo que viene. También es parte de. Ya un poquito más. En el tiempo, no tan antiguo como lo del Super Magnetron, pero viene otra serie. Que aquí hicimos un covers de, juntamos dos animes, también de leyenda, porque él no se acuerda de los míticos y legendarios felinos cósmicos. Thundercats. ¡Oh! ¡Qué tan bueno! Y luego juntamos también con este He-Man, pues este superhéroe que tenía doble vida, ¿se acuerdan? Ojo, es He-Man, no Iván. Claro. Ese otro compadre. No, ese otro que nadie. Otro compadre que andan. Claro. Vamos entonces a escuchar estos dos temitas de siguiendo con la línea de del tiempo en versión dibujos animados por el Día del Niño. Vamos entonces a escuchar He-Man y primero los Thundercats y luego He-Man. Exacto. Vamos entonces con la música. Felinos cósmicos. He-Man. hasta el final. Su lado la mágica espada y amigos que no fallarán, las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán. Nos da fortaleza y eterna protegerá. Junto a grandes amigos, unidos luchando, a Skeletor derrotará. Ya está protegido por el poder de Grayskull. Con secretos poderes desde un castillo y va a luchar hasta el final. Teniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán, las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán. He-Man, He-Man, He-Man. De regreso acá en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, y entre niños también, ahora. Lo que pasaba era... ¿Jimán? Jimán. Iván. Dale. Oye, claro, eran dos de los temas de anime de las series legendarias que veíamos cuando niños, que era Thundercat, Los Felinos Cósmicos y Jimán. Vamos a reiterar el teléfono de la radio, que es el... 2287-27871. Repito, 2287-27871. Oye, vamos a pasar un par de datitos antes de seguir con el programa. Tenemos un par de avisos. Claudito nos reseña algo sobre... Exacto, tenemos un par de eventos por ahí. Vamos a repetir el bingo para el amigo Ian. Para este niñito de Peñaflor, claro. Exacto, que es el próximo día sábado. Exacto, el sábado 18... a las 19 horas, en el Colegio República de Israel. Esto queda en calle Santa Rosa, número 300, en Peñaflor. Así es que todas las personas que puedan colaborar con esta causa, se les agradece. Como les decíamos, es un niño que tiene muchas complejidades médicas y se necesitan muchos recursos para apoyar a Ian. Exacto, compadre. Así, la gente también, se pueden donar algún premio... ojalá si pueden hacer algún tipo de donación para el bingo. ¿Tiene el número de contacto? Sí, comunicarse al siguiente teléfono, se los doy de inmediato. Es con la persona que es César Flores, al WhatsApp más 569-61-22-78-95. Reitero, más 569-61-22-78-95. Ya, más 569-61-22-78-95, César Flores, para alguna persona que quiera colaborar con algún premio para este bingo o algún tipo de donación de otra manera para contribuir con este bingo, que es el próximo sábado, entonces, a las 18 horas en Peñaflor. Reiteramos la dirección, porfa. La calle Santa Rosa, número 300. Peñaflor. Muchas gracias. Oye, tenemos... Tenemos un par de tocatitos también. Sí, hay otros tocatitos más. Ahí voy a ir justamente con uno que este día 16 de agosto, jueves, a las 19 horas, en Puente Alto, se presenta el lanzamiento del videoclip de la banda Así Chileno, última ganadora de Talento Club acá en Puente Alto. Así es que es con retiro de entradas limitado el Centro Cultural de Puente Alto, Alcalde Juan Estay, que está ubicado en Avenida Eizaguirre 02-115, esquina Pie Andino en Puente Alto, ¿ya? Así es que todas las personas que quieran participar de este lanzamiento de videoclip, evidentemente entre amigos Rock y Nostalgia, que va a estar ahí también cubriendo esta jornada. Aprovecho de mandar saludos a nuestro amigo Hernán Acevedo y obviamente a la banda Ají Chileno, a los Mala Resaca, bueno, y a todas las bandas que nos han colaborado siempre. Exacto. Tenemos... Juan Rojo de Combustible, Roberto Farías, los chicos de Blusa Abierta, los de Ciudad Cera, Gabriel, los de Lenga Muerta, etc. Faltó 6x8. 6x8, muchas gracias, hija. Atenta. Toma. Oye, tenemos otra cosita para mañana. Dale. Sábado 11 de agosto en el Club Cáncer. La tocada llamada New and Oldest Metal. Van a estar las bandas, mira, Grotes, Nimrod, tremenda banda Nimrod, Bloody Excitation y Ancient Terror. Club Cáncer queda ubicado en Sierra Bella, esquina Franklin. Ya, esto es mañana a las 21:30 horas y tiene un valor de solamente 2 luquitas. Hay otra cosita. Excelente, para... compadre. Por el momento yo me parece que no tengo nada más. ¿Tenía algo? Yo tengo otro para el domingo. Implantes dentales. Mira, con caña y todo hay que partir para allá, ¿no? Metal Alliance, que es un evento de beneficio también. Ya, esto es en, como decíamos, el domingo 12 de agosto. Tiene un valor de 2 luquitas solamente. Esto es a las 5 de la tarde. En el bar Lemmy. Esto es que dan Constitución 151, Barrio Bellavista. Mira, van a estar las bandas Metal Reef, Asylum e Ignus Blood. Ya. Esto es lo que decía, era beneficio. Voy a buscar la información aquí. Ha comenzado en Radio Puente Alto. A beneficio de Cristina Mella Aravena, que debe cubrir un costo de tratamiento costoso. Mira, necesita un tratamiento antes del 18 de agosto esta persona, así que por eso la van a tirar para el mismo domingo nomás. Ya, para que. Muy buen Danilo, compadre. Así que hay que aportarse, hay que ponerse con las luquitas ahí. Exacto, tres bandas excelentes. Muy buenas las bandas el domingo, la tardecita, a partir de las 17 horas. No es malo, domingo de metal, para nada. Oye, ya. Vamos. Dejemos. Vamos con qué es lo que sigue ahora. Estamos con. Ya, perfecto. Estamos con la. Transmisión en vivo. Achuta, transmisión en vivo. A ver, compadrito, ¿qué pasó por ahí? Ahí estamos. Está... Ya. Oye, hemos de suponer que la señal online está funcionando porque nadie nos ha retado hoy día. Sí, está transmitiendo. Estamos forever, entonces. Ya. 10-4. Estamos ok, ¿cierto? Estamos ok, entonces. Oye, vamos a seguir entonces el curso y materia con más. De este programa de ¿cómo se llama? Especial de Día del Niño. Ya, ok. Vamos a ir con otro anime ahora. Si lo revisa en la pauta, mi querido Sergio, ya pasamos He-Man. O sea, que es el número 5 viene ahora. Y la presentación del tema vendría siendo. Sería el tema de Espartaco y el Sol bajo el mar. Interpretado por Ricardo Cubillos en voz principal, con Cristian Legaros, Soledad Guerrero y Nené Legaros. Así es, otra serie de las buenas. Oye, sí, era bien cuática esta serie. Así es. Yo, Esta serie contaba de dos, fueron dos temporadas de 26 capítulos cada uno, fueron 52 capítulos en total. Esta es una serie francesa también. Ya. Yeah. Yo la verdad que no soy muy adicto a los monos animados, yo lo debo reconocer. Soy, yo era más de, en ese tiempo, yo era juguete de pelota, andaba en la calle jugando la pelota. El tema que usted menciona, ¿dice algún especial? ¿Qué cosa, perdón? Estoy buscando el video aquí. Ah, muy bien. Ahí está, lo tiene justo. La más que la radio. ¿Este de acá? Sí. Ah, perfecto. Ya. Nos vamos con la música entonces. Póngale y, nomás. Espartaco. Espartaco y el sol bajo el mar. Escúchame, tú que has conocido nuestro ayer, se está apagando, será nuestro sol, ven acércate, síguenos, cruzando estratos con Rebeca y Matt, por mundos extraños sin temor. Mi tierra hay que salvar. Con Espartaco Boys hacia el sol, bajo el mar, mundo azul que se sumergió. Junto a ti, cruzando el tiempo y la oscuridad, amigo, frente a la adversidad, mil aventuras te aguardarán, mas no te detendrás. Con Espartaco entre amigos rock y nostalgia, lo que es, no, entre amigos, niños, rock y nostalgia, y por ahí va la cosa. Entonces lo que escuchábamos era El Sol Bajo el Mar de Espartaco, que era una serie que aquí contaba mi compadre Claudio, que duró dos temporadas con 23 capítulos cada uno, por lo que me contaba. 26, perdón. Yo, como le decía adelante, yo la verdad que aficionado a los monos animados no era para nada. Yo era puro fútbol en ese tiempo, yo era estar pichanga tras pichanga. La niña pichanga, ¿no? Yo vi harto un mono animado. O sea, bueno, de los sí, buenos. Que aquí Sergito estaba por retirarse del fútbol en ese tiempo. Claro. Sí, por supuesto, pues ya ahí estábamos. Si lo acabo de decir. Claro. Claro. Así que, bueno, ¿qué quiere que le digo? Chuta. Yo de mono animado no cacho mucho porque eso era como del año 70. Sí, po. Ay, no. Era tan antiguo, eran de principios de los 90. Claro. Y más adelante en los 90, otra serie que la rompió fue Dragon Ball. Dragon Ball Z. Exacto. Todavía sigue con películas, series nuevas, pero no hablo. No hay como Dragon Ball y Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, no, ya ellos se fueron ya. Ya ahí no, la verdad que no. No, yo me quedo con Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball la S del dragón. Ya. Ya, así nomás. Esperaremos al radio controlador sí. Para que. Jefe. Estamos de regreso, sí. Tuvimos una llamada de emergencia. Hace rato que estamos de regreso. Una llamada de emergencia. Ya vamos con la música entonces, chiquillos. Corte. Vamos a revisar un temita. Dragon Ball. Ángeles fuimos. Espérenme que se pegó el tarro. Se pegó el lente un 3 y medio de nuevo. Se pegó. Espérense, yo creo que una hora. El tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará, paraíso es el que pronto se. Renacerá.

Me desperté, muerto de hambre. Busco algo para comer. Una hamburguesa con papas encontré. Pero debo decir que lo que quería en ningún lado está. Quiero leche, oh, oh, oh. Rica y natural, no puedo esperar más. Leche, oh, oh, oh. No quiero comer sin leche otra vez. Ya no. La estación se ve a lo lejos, tal vez tengan un poco ahí. No tengo tiempo, se hizo muy tarde, llegó la hora de partir. No necesito más gasolina hoy. Pude encontrar panes, crema y manteca, pero dicen que ya no hay más. Yo quiero leche, oh, oh, oh. Rica y natural, no puedo esperar más. Leche, oh, oh, oh. No quiero comer sin mi leche otra vez. No puedo creer que cueste tanto encontrar. Voy a atrapar una vaca lechera y así tal vez podré tener lo que tanto esperé. Quiero leche, oh, oh, oh. Rica y natural, no puedo esperar más. Leche, oh, oh. No quiero comer, se me echó otra leche, oh, oh, oh. Rica y natural, no puedo esperar más. Leche, oh, oh, oh. No quiero comer sin leche otra vez. Ya no. Ya, estamos de regreso en Entre Amigos, un rock y nostalgia. Lo que pasaba entonces fue Freddy Turbina y Quiero Leche para terminar así la sesión de cápsula del tiempo del especial de dibujos animados. Oye, buenos recuerdos, compadre. Sí, buenos temas. ¿Qué te parecieron, amigo Sergio? Buenos temas. ¿Quería Constanza? Bueno, no los conocía, ahora sé que hay temas que no ni siquiera sabía que existían. Ah, muy bien. ¿Qué te pareció ahora que los conociste? Bien. Bueno, muy bien. Oye, vamos a entrar entonces a las efemérides del rock. Vamos a partir con mi querido Sergio. Ya, compadrito, le damos cortita entonces. Vamos en honor al tiempo aquí. Efemérides del rock, el día de hoy, 10 de agosto de 1993. Tremendo guitarrista, bluesman. Norberto Papo, el Carpo Napolitano, es invitado a Madison Square Garden por el mismísimo B.B. King. Una noche increíble. Hay una anécdota de Papo Blues que dice que él no quería salir del hotel porque Nueva York es una ciudad muy convulsionada, de mucho tráfico, y él no quería que le pasara nada hasta que él llegara a tocar. Él no salió del hotel. Decían, pero sale a mirar, sale a distraerte un poco, nada. No, él quería salir del hotel al Madison Square Garden. Y, bueno, ahí tocando con tremendos dinosaurios del blues, como Coco Taylor, Buddy Guy. Guy también tuvo. Claro. Exacto. El B.B. King lo había invitado en el año anterior, 1992, tocó en Argentina. Claro, claro. Ahí tocó... No tocaron juntos, pero... Pero él lo conoció. Lo vio, lo conoció. Claro, porque dijo, yo quiero tocar con este chascón. Sí, lo que hizo fue que bueno, este el papo le llevó vino y queso al digamos, lo embriagó y lo sobornó. ¿Cómo se llama el una tabla, a B.B. King? Claro, se lo llevó al se me fue la palabra. Al camarín. Al camarín, exactamente. Ya, ok. Se lo llevó al camarín y ahí lo conoció, le tocó un poco una nota, Papo Napolitano, y B.B. King le puso el apodo de Mr. Cheesy. Mr. Queso. Claro, que él dentro de todo le lleva sus quesitos, le lleva y ahí le tocó las notitas. Bien, vamos a la música entonces. Esto es Papo con el tema. Mira, este es un tributo que le hizo Papo a su amigo B.B. King. Es The Trail Is Gone, temazo de B.B. King, pero interpretado por Papo Napolitano, compadrito. Dile nomás, DJ. The fleet is gone. De regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos era el tremendo bluesman interpretando un tema de otro tremendo bluesman, Papo Napolitano con Phyllis Gunn de P.B. King. Ya, compadrito, entonces sigamos con la siguiente efeméride. ¿Qué viene ahora? Mira, 10 de agosto de 1966 nace Hansi Kürsch. Ustedes dirán, ¿quién es Hansi Kürsch? Es nada más y nada menos que el vocalista del grupo de Heavy Power Metal, Speed Metal, Blind Guardian, compadre. Tremenda banda alemana. Vamos. Vamos con la música al tiro. Vamos al tiro, al tiro entonces. En honor al tiempo, vamos al tiro con temita de Blind Guardian. ¿Está listo? Está listo. Ya, vamos con Into the Storm. Póngale nomás, DJ. Yeah! estamos de regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era entonces Into the Storm con la tremenda banda de Power Metal, Blind Guardian, compadrito. Exacto, tremenda banda alemana. Alemana, Power Metal. Ahí, hoy vamos a seguir con el mismo estilo, Power Metal, para... Vamos a hacer un pequeño homenaje a lo que también el heavy metal europeo. Con esta banda igual, estamos hablando de Halloween, que ya luego próximamente nos van a estar avisando. El 31 de octubre viene Halloween junto a Creator y Arch Enemy, justamente. Oye, compadrito. A Halloween va a tocar Halloween. Sí. Correcto. 7 de agosto de 1962 nace Michael Waycutts en Hamburgo, Alemania, guitarrista de Halloween. Miembro, uno de los miembros de la segunda generación del año 1982 con Halloween. Ahí con nombres como Kai Hansen, Markus Grofkopf, Ingo Schützenberg, que fueron los dentro de los miembros fundadores. Bueno, Kai Hansen ahí tocando guitarra y en voz. Exacto, cantaba y tocaba la guitarra. Exactamente, una de las segundas formaciones de lo que fue esta también precursora banda del power metal europeo. Exacto, creo que son considerados prácticamente los padres de lo que viene a ser el power metal. Así es, compadre. Bueno. Ya. Vamos con la musiquita entonces. Vamos al tiro con la música. Esto es Agua no copete. Ah, perdón. Agua no, copetecito. Oye, esta va con dedicatoria especial, ¿ya? Sí, ¿a quién va? Sí, usted recordará los carretes con nuestro ex colega locutor César Vampiro Clavería. Sí, me acuerdo de una persona también que le gustaba este el tema. El carnero. Sí, lo estoy recordando cuando gritaba arriba de un sillón. Arriba de un sillón. Agua no, copete sí. Bueno, vamos con la música entonces. I Want Out, Halloween. Sí, ya. Gracias, compadre, estamos de vuelta. Casi. Bueno, está poquito el programa ya. Ya terminando lo que es esta sesión de entre amigos Rock Nostalgia, que lo que escuchábamos era I Went Out de Halloween. Ya, compadrito. Vamos con la última efeméride, que fue el 7 de agosto de 1958. Tremenda efeméride, compadre. Nada más ni nada menos que el gran vocalista, guitarrista, piloto de avión, empresario, no sé cuántas cuestiones más. Escritor. Ya resumámoslo un poquito. Para subirlo. Le ganó al vocalista cáncer. Y entre otras cosas. Exacto. Nada más y nada menos que Bruce Dickinson, compadre. Bruce Paul Dickinson. Muy bien. Oye, tremendo personaje. 60 años, no es menor. Exacto. Vamos a terminar con el programa. Oye, por el sí, día de su cumpleaños, número 60, como decían los chiquillos. Feliz cumpleaños para el Bruce. Saludos también. Saludos para el cabro ahí. Con la transmisión online. Que nos invite al carrete después. Oye, vamos a ir con el último tema del programa. Entonces, como decían los chiquillos, gracias por la sintonía, gracias por su colaboración, señorita Constanza. ¿Qué le pareció estar hoy día? Genial, me encantaron los temas y lo pasé muy bien. Muy bien, me parece. Gracias, muchachos, por la compañía. Nos encontramos entonces en nuestra próxima sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.